Martes 21 de junio. Velo rasgado y rocas partidas. Cada evangelista contó la historia de Jesús desde una perspectiva diferente, pero todos se concentraron en su muerte. Sin embargo, solo Mateo registra el velo rasgado y las tumbas abiertas. Escucha Mateo capítulo 27, versos 49 al 54. ¿Qué significan estos eventos? ¿A qué esperanza nos señalan? Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, abriendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Jesús murió inmediatamente después de que la turba, ignorando las palabras reales de él, se burló acerca de que pedía que Elías fuera a salvarlo. Esta burla era otro ejemplo fuerte y triste del modo en que Jesús había sido mal comprendido por muchos de su propio pueblo. Mateo luego registra que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El simbolismo es inconfundible. Había comenzado una nueva era en la historia de la salvación. Los servicios de sacrificios que por tanto tiempo habían señalado hacia Jesús ya no eran necesarios. El antiguo tipo terrenal se reemplazaba ahora por algo mucho mejor. Escucha Hebreos capítulo 8, versos 1 al 6. ¿Qué dicen estos textos que nos ayudan a comprender qué ocurrió con el sistema del santuario terrenal y qué lo reemplazó? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido para mejores promesas. Mateo no sólo registra el velo rasgado, sino también que las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y algunos de los muertos fueron resucitados, eventos que sólo podían ocurrir por lo que Jesús había logrado al morir como nuestro sustituto por el pecado. Así que, en Mateo, vemos que sucedieron cosas que el antiguo sistema nunca podría haber producido, comillas, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 4. Por supuesto, sólo Jesús puede quitar los pecados, y el gran resultado para nosotros, la gran promesa, al quitar Jesús nuestros pecados, es la resurrección de los muertos. Sin esa promesa, no tenemos nada. Ver Primera de Corintios capítulo 15, versos 13, 14 y 19. En esas primeras resurrecciones, no sabemos cuántas fueron, podemos ver la esperanza y la promesa de nuestra resurrección al final de esta era.